elección. Has elegido Vacía tu bandeja, un podcast de organización personal. Laura te mostrará herramientas para organizarte mejor y crear esos hábitos que tanto te cuestan. Toma el control y organiza tu vida. Vacía tu bandeja. Hola, soy Laura y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Vacía tu bandeja. En el episodio de hoy te quiero contar cómo me ha ido en este primer mes del año con mi bullet journal y la separación de contenido que he realizado. Sé que un mes es poco tiempo, pero me he encontrado con algunas fricciones con las que no contaba o en las que no había pensado con detalle, y por tanto he de afinar un poco el sistema. Principalmente son tres puntos concretos que te comento a continuación. El primer punto es que echo de menos mi libreta única. Ya son unos cuantos años utilizando este método para organizarme, desde 2016. Y un cambio como este cuesta mucho más de lo que me gustaría. Siempre vas cambiando a lo largo del tiempo, adaptándolo a la situación que vas viviendo, pero hasta ahora creo que este es el cambio más grande de los que he hecho en mi bullet journal. Estoy acostumbrada a tenerlo todo en un mismo sitio, acudir a un mismo lugar para apuntar, ya sea una tarea, una idea, una colección nueva, tomar notas. Una libreta única es más fácil de desarrollar, porque siempre acudes a ella constantemente. Siempre está a la vista y accesible. Sin embargo, ahora no, porque no puedo tener las tres libretas sobre la mesa, así que las guardo todas juntas en un estante que tiene la mesa a un lado bajo el tablero y solo cojo la que voy a usar en el momento. Por tanto, digamos que no es tan fluido el uso de las mismas. El segundo punto es que veo que al revisar y preparar cada semana las libretas de tareas y tracker, estas son muy monótonas. Aunque yo uso colores tanto a la hora de escribir como en los bloques de tiempo para diferenciar a qué área corresponde aquello que escribo, y es algo además que llevo haciendo durante mucho tiempo, las semanas en sí son siempre igual. O solo hay tracker o solo hay bloques de tiempo, más el registro semanal. Solo hay un pequeño cambio cuando tengo que hacer el registro mensual. Pero si no, no. Antes tenía mucha variedad en la misma libreta. Y aunque esto no es algo importante, a mí la variedad que tenía me motiva. Es algo puramente visual, pero influye más de lo que parece. El tercer punto tiene que ver con mi libreta de colecciones. Al analizar las libretas me he dado cuenta que la he usado bastante poco. Es la libreta que menos abro y no le he dedicado el tiempo que pensé que le dedicaría. Todo lo contrario a lo que había previsto, vamos. Creo que esto se ha producido en parte por lo que comentaba antes, el no tener la vista sobre la mesa y ser la libreta única a la que acudir. La verdad es que no había pensado que esto me pudiera pasar. De todas maneras, gracias a este análisis y el haberme dado cuenta, pues me sirve para ponerle remedio. Además de lo anterior, está la gestión diaria. Ya he comentado que yo tengo un modelo de trabajo mixto. 3 días me quedo en casa y 2 me desplazo a la oficina. Y aquí me he encontrado un problema. Cuando voy a la oficina, solo me llevo una libreta, mi bullet journal, mis tareas. Y las otras 2 las dejo en casa. Normalmente los trackers los completo al final del día, por tanto no hay problema. Sin embargo, de la libreta de colecciones no puedo decir lo mismo. Podría intentarlo, pero es que no funciona así. Las colecciones las trabajas en cualquier momento del día. Aunque quiera ponerme un tiempo por la tarde, fuera de la jornada laboral, para desarrollar algunas colecciones, lo cual es factible, hay otras que no se pueden prever de antemano. Se pueden dar diversas situaciones, como por ejemplo estar escuchando podcast y querer anotar algo al respecto, que se te ocurra una idea y la quieres desarrollar un poco, o estás hablando con alguien de un tema que es de tu interés y quieres apuntar aquellos puntos que han hablado y que no quieres que se te olviden o quieres profundizar, o cualquier otra situación que a ti se te ocurra. Muchas de estas cosas forman o formarán parte de colecciones y en la oficina no tengo esa libreta conmigo. Esto también ha influido en que la haya usado poco. Aunque mi registro semanal ahora lo uso principalmente para notas, esas notas principalmente son complemento de las tareas concretas definidas en mis bloques de tiempo o lista de tareas pequeñas para realizar en un mismo bloque, que muchas veces ni siquiera tengo todavía definido cuál es. Así que aquí no tiene cabida lo mencionado anteriormente. Puedo hacer alguna pequeña anotación, pero nada más. ¿Y entonces cómo podría solucionar esto? Bueno, he estado pensando y aquí solo veo otras opciones. O llevarme la libreta de colecciones al trabajo, es decir, ir con 2 libretas, utilizar la libreta que tengo a mano y apuntar ahí, o utilizar los post-it. Analizando cada una de ellas, la opción 1 la he descartado, porque ya llevo el portátil y los periféricos cada vez que voy a la oficina y la mochila lleva bastante llena. Así que ir con otra más ya me parece demasiado. De las otras dos opciones, podría usar cualquiera de las dos. Y a ambas les veo puntos negativos. De entrada estoy probando con la opción 3, los post-it. Y veremos cómo me va. Hay gente que los usa en el bullet journal para notas temporales. Pero mis notas no serán todas temporales, por lo menos no en gran parte. Así que he de pensar después cómo gestionarlas. Lo negativo que le encuentro a crear una colección de notas en el bujo para los días de oficina, que sería la opción 2, es decir, crear una colección de notas en la libreta de tareas, es que tendría un sitio más de notas a analizar. Y esto no es lo mejor, añadir más. Lo ideal sería siempre ir disminuyendo, no aumentando. Entonces creo que no es lo mejor. No lo voy a descartar del todo, pero le daré un tiempo primero a los post-it y en función del resultado que obtenga, veré si cambio o no. Lo que me pasa es un proceso normal. Cuando haces un cambio, lo piensas de una manera y luego al llevarlo a la práctica surgen aspectos y situaciones que te hacen modificar a veces mucho y a veces poco ese planteamiento inicial para llegar a tu objetivo. Así que dentro de un tiempo, seguramente, pues volveré aquí al podcast a contarte pues cómo me va y si veo que tengo que hacer algún otro cambio o no. Y hasta aquí el episodio de hoy. Me gustaría saber tu opinión sobre la opción que he escogido y cómo lo estoy gestionando y sobre todo, cómo lo harías tú. Puedes hacerlo en el grupo de Telegram de Vacía tu Bandeja, al que si no lo has hecho ya, te invito a que te unas. Hasta el próximo episodio. Chao. ¿Te ha gustado el episodio? Ahora compártelo en tus redes sociales. Anímate a dejar tus comentarios y compartir tus experiencias organizativas. Puedes hacerlo uniéndote al grupo de Telegram Vacía tu Bandeja en la web vaciatubandeja.com y en iVoox. Y si tienes un Bullet Journal, únete al grupo de Telegram My Bullet Journal.